más rima y que baje, baje, baje, esa nena salvaje, baje, baje, tú quieres viaje, viaje, baje, ven mira lo que traje, traje, traje, un latigazo caliente, un latigazo caliente, un latigazo caliente, un latigazo, pero siempre pide que un latigazo, sin abrazo, solo cantazo, que le metan el asiento al carro, bien flexible, de una le patarro, y me pide que un latigazo, sin abrazo, solo cantazo, que le metan el asiento al carro, bien flexible, de una le patarro. Ay, tacata, tacata, esa nena quiere tacata, tacata, ¿tú quién? Tacata, tacata, si me mira me hace tacata, tacata, tacata. Esa nena quiere tacata, tacata, ¿tú quién? Tacata, tacata, si me mira me hace tacata, tacata. Ay, yo el perreo lo controlo. No estás loca con las notas de la abuela. Tú con esa mini flaquea, me la enseñas, te la como y te juquea. Pa'l perreo, to' bellaqueo, caliente. Pa'l perreo, to' bellaqueo, caliente. Pa'l perreo, to' bellaqueo, caliente. Pa'l perreo, to' bellaqueo, caliente. Si las finas son las más putas y las más putas son las más finas. A la casada le gusta el truco y a la soltera te pinga en pinga. Ay, dale, monta, que la más china. Caliente, un latigazo caliente,